dicen, yo te invito a viajar 1980 años de oscuridad. A ver si ahí ya me estaciono en tu interior. ¿Cómo es posible amar si me robaste el corazón? Tengo el sentimiento de que no soy del agrado del creador, aquel que diseñó tu vida. Tengo el sentimiento de que hoy negro será. Final.